privilegio venir a este lugar y cantarles mis canciones. Mis canciones que llevan sentimiento, porque se las dedico a Jesús, mi Salvador. Yo le alabaré con toda mi alma y corazón, le adoraré. Yo le serviré. Siempre a tu nombre cantaré. Le doy gracias a Dios por permitirme a mi temprana edad cantarle con el alma. Siempre a tu nombre canto.